Bien, vamos a hablar. Tenemos aquí un catálogo de crímenes extraños o de series de crímenes. Elegimos este, o empezamos con este. Vamos a ver qué pasó con la marquesa de Bienville. Se llamaba María Magdalena Dorré, nació en 1630. Era la hija de un consejero de Estado llamado Antoine Dorré. Parece que era hermosa y tenía la costumbre de exhibir su agraciado busto. Caramba, encantado. Allí donde le tocaba ir. Muy bien, esas son mujeres. En 1651 se casó con Antonio Gobelin de Bienville. El muchacho descendía de Philibert Gobelin, el creador de los tapices, que nosotros antes llamábamos gobelinos. Gobelinos. La regla entre los nobles que circulaban cerca de Luis XIV era la galantería. Y el marido de la Bienville amaba los placeres y las fiestas. Y en una fiesta de disfraces, este Gobelin le presentó a su mujer a un señor, el señor de Sainte-Croix. Y no había terminado la fiesta y ya la mina se había convertido en amante del Sainte-Croix. Sí. Más tarde, la marquesita de Bienville manifestó a sus amistades la preferencia que tenía por Sainte-Croix comparado con el marido. Le gustaba más. Sí, sí. Sainte-Croix. Incluso parece que se lo llegó a comentar a su propio padre, que, como se ha dicho, era este señor Antoine Dorré, un consejero de Estado. Mirá, papá, le dijo, yo estoy casada con este de los gobelinos, pero el que me mueve la estantería es el de Santa Cruz. Es Sainte-Croix. Y el viejo se enojó y no toleró que su hija fuese adulta, no, incluso adúltera. Con ambas así. Pero ni ninguna de las dos cosas toleró. Ya se sabe cómo son los padres. Si hay dos cosas que un padre no soporta, es que su hija engañe al marido y que su hija crezca. Claro, vamos. Bien. Una de dos. Incluso mandó a encerrar al amante, a Sainte-Croix, en la Bastilla. Bueno, el tipo fue para la Bastilla y allí conoció a un químico italiano llamado De la Mota. El mejor lugar para conocer a químicos italianos llamados De la Mota es la prisión de la Bastilla. Le decían a De la Mota, el virtuoso del arsénico, algo así como el matador de Manasa, porque era experto en venenos, naturalmente. Y Sainte-Croix, en esas horas de cárcel, aprendió de la Mota el arte de los venenos. Cuando salió de la Bastilla ya era capaz de envenenar una avestruz al galope. Sí, claro. Y lo primero que hizo fue enseñarle a su amante, que enseguida volvió con la mina, sí, ¿no? El manejo de ciertos brebajes, y la mina se entusiasmó, le gustó eso de poder manejar el veneno, e incluso empezó a entrenarse en la administración de venenos, y para hacerlo visitaba hospitales y le llevaba confituras a los enfermos y envenenaba los pasteles. Para ver si se morían los tipos, ¿no? Interesante. Y se morían. Se morían, sí. Después la marquesa quiso envenenar a su padre, el viejo Antoine, el funcionario, ¿no? Bueno, parece que al viejo le dieron unos vómitos cada vez más violentos. Disculpen ustedes si están viendo televisión, comiendo o algo. Bueno, lo mató, en fin. Lo llevaron al sepulcro, los vómitos, dice aquí. Bueno, qué volumen. Es una metáfora, calculo yo, porque... Sí, a menos que haya ido para... Que los vómitos los lleven a uno al sepulcro quiere decir que empezó a vomitar y después se murió. Y no que los espasmos, las agachadas y las levantadas que presuponen un vómito lo fueron conduciendo a modo de cortejo hasta el cementerio de Perlajés. Lo hubieran velado antes. Claro. El hombre. Como Hansel y Gretel, que dejaron vómitos en todo el mundo. Para poder encontrar el camino de regreso. Bueno, sí. Había tardado 8 meses en matar a su padre. Sí, ah, bueno, caramba. Mal. Los médicos certificaron muerte natural, que es el triunfo máximo del envenenador. Envenenar cualquiera envenena. Sí. El asunto es que no se descubra que hemos usado un veneno. A partir de ese momento la muchacha se creyó impune, como ocurre con algunos poetas, y empezó a tener muchos amantes y a cometer muchos crímenes. Cuando a alguien no le gustaba por algún motivo, redondamente lo envenenaba. En cambio, cuando le gustaba, etc. No, también. Tuvo hijos con su marido, tuvo hijos con Sainte-Croix, bueno, tuvo hijos con otro, un primo hermano de ella llamado Biancœur, y otro, otro hijo tuvo con De la Mota, con el virtuoso del arsénico. Claro. Porque sería el día de la madre. Sí. Para quedarse con la mayor parte de la herencia del padre que ella misma había matado. Ajá. Envenenó también a un hermano que tenía. Hágalo usted mismo, le dice, sí. Después tuvo que envenenar unas sirvientas ante las que había hecho algunas confesiones comprometedoras. Uh-huh. Vio cómo es uno. Sí. Al final... Te vas, hay que envenenar a te vas metiendo, cuando querés acordar, sí, no sabés ya a quién envenenar. Ante estas muertes extrañas, algunos comenzaron a sospechar, entre ellos yo. El primo, el Biancoeur, con el que ella había tenido un hijo, vivía temblando y tomaba antídotos a cada momento. A cada momento sí, solamente. En cuanto al marido, este de los Gobelinos, la trataba de forma galante, pero sin embargo ella lo empezó a envenenar. Y eso que el buen hombre se hacía servir todo por un sirviente de confianza. Ella quería envenenar al marido porque en realidad tenía pensado casarse con Sainte Croix. Pero el Sainte Croix estaba muy cómodo soltero y entonces le daba al marido antídotos para que no se muriera. Tremendo. Nada más que para no tener que casarse él. Un alma pobre marido, ¿no? La mujer le envenenaba la sopa para casarse con Sainte Croix y Sainte Croix le daba antídotos para que no se muriera y mantenerse él soltero. O sea, una situación extraordinaria. Podría escribirse una buena obra de teatro. Sí, pues estaría con náuseas, además, todo el tiempo. Claro. Sí. Pero fíjese la obra de teatro. El protagonista, digamos, el tipo de los Gobelinos, el marido, sí, alternaría momentos de agonía con momentos de euforia correspondiente a la ingestión de venenos y antídotos respectivamente. Incluso en una apuesta audaz podrían hacerlo dos actores distintos. Claro, justamente, que no fuera Spencer Tracy. Claro, que no fuera, claro, como dice Borges. Y la obra como una tragedia antídota podría ser. Entonces... Sí, antídota Bell. Cuando el tipo está envenenado, es un actor. Sí. Se elige un actor con cara de envenenado. Yo le podría recomendar alguno. Tengo, pero no digamos hoy que ya perdimos amigos. Y cuando al tipo le dan el antídoto, bueno, elegimos un actor con cara de antídoto que los debe haber. Mejor conductores busque por ahí. Bueno, todo terminó cuando Sainte Croix murió. Murió el que no tenía que morir. Estaba en la casa haciendo experimentos químicos, se había puesto una máscara de vidrio, se le rompió, se respiró no sé qué podredumbre y se murió. Le llegó al corazón el pedazo. Cuando la marquesita se enteró, huyó de Francia. ¿Por qué? Porque Sainte Croix tenía muchas cartas de ella que la comprometían. Así hablaba de los numerosos crímenes que había cometido. Querido Sainte Croix, ¿Te acordás de aquel crimen que cometí? Bueno, después de una larga odisea por los Países Bajos, fue detenida mientras mendigaba en un parque. Aquí sí hay una moraleja, ¿eh? Las personas que envenenan a mucha gente terminan mendigando en un parque. Hay gente que confunde la moraleja con el argumento. Sí, sí, claramente. La encerraron en París y en junio de 1676... fue decapitada. Yo pensé que no íbamos a tener tiempo, pero sí hablaré brevemente de un asesinato que... que usted recordará, Jorge, bueno, cometidos allá por 1888 en Londres. Uh-huh. En agosto de ese año, una señorita llamada Marian Nichols se encaminó hacia el extremo este de Londres. Intentando ahorrarse los 4 peniques que necesitaba para alquilar una cama para pasar la noche. Y en lugar de una cama en una pensión, lo que consiguió fue una tabla en la morgue, porque la mataron. Le habían extraído las entrañas y le habían cortado la garganta de oreja a oreja. Después de ese crimen se cometieron otros 14. Todas las víctimas eran prostitutas. Habían sido asaltadas por detrás. Todos los cuerpos estaban mutilados y los ataques se producían a la madrugada y cada asesinato era más salvaje que el anterior. Primero comenzó a llamarse al asesino delantal de cuero porque se pensaba que era un matarife. Pero un día llegó una carta escrita en tinta roja a la Agencia Central de Noticias que decía: me río de vuestra inteligencia, persigo a las prostitutas y no dejaré de destriparlas. Amo mi trabajo. La próxima... os enviaré las orejas. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Las cartas continuaron. Por ahí venían con una huella digital ensangrentada adornando el sobre. Cada carta precedía a un asesinato. En algunas de las cartas incluso se incluían pequeñas partes mutiladas de las víctimas, y todas las misivas contenían alguna burla y eran firmadas por Jack. Se nombró a Sergeant Worrell como jefe de persecución, de la persecución contra Jack el Destripador. Este Worrell se caracterizaba por una enorme ineptitud. Se limitaba a visitar las guaridas de criminales de los barrios bajos de Londres, y ahí largaban perros, se consultaban a divinas, etcétera. Los perros se perdían, los policías se metían por lugares a donde eran molidos a palos por los habitantes del bajo fondo, las adivinas no pegaron ni una, llegaron a tomar fotos de los ojos de las mujeres asesinadas por Jack el Destripador, porque pensaban que la imagen del asesino estaría grabada en ellos. Los resultados fueron negativos. Worrell renunció. La gente opinaba, y entre ellos el amigo Conan Doyle, sí, que los crímenes eran obra de una mujer despechada. Algunos llegaron a sospechar después de algún miembro de la familia real. Clarence, el duque de Clarence IV en la línea sucesoria, que era un poco degenerado y medio estúpido, como buena parte de la familia real, ¿no? Bueno, el hecho es que jamás pudo encontrarse Jack el Destripador, pero su persecución tuvo otras consecuencias. La opinión pública puso su atención sobre aquella zona pobre y sórdida de Londres, y cuando los asesinatos terminaron, comenzó la reforma de aquellos barrios. Y en los diarios decían cosas tales como: el verdadero criminal es el cruel sistema burgués que, al basarse en la injusticia de clases, condena a miles a la pobreza, al vicio y al crimen. El caso es que aquellas zonas progresaron. Y si uno fuera muy cándido, podría decir, bueno, después de todo, si estas 14 víctimas sirvieron para pavimentar un par de calles, etc. Y nunca falta un gil que dice eso. Hacen sonar a alguien y hay uno que dice, ojalá que sirva para algo. Y yo digo que nunca sirve para nada, queridos amigos. Matar a alguien nunca sirve para nada. Y si sirve para algo, está mal valerse de ese servicio. Así que aquellas cosas para las cuales hace falta un crimen, no hay que desearlas. Ciertamente. Totalmente. Vale la pena pasarse sin ellas, si se puede evitar un crimen. Sí. ¿A quién quiere dedicar estas historias un poco sórdidas que hemos contado? Había pensado una lista, mientras usted hablaba, Alejandro, que incluían desde un simio de Sumatra hasta un alcohólico de Nueva Inglaterra, pero digo, después recordando esto me pareció pertinente pensar que a veces la historia nos permite la posibilidad del recuerdo a los efectos de demostrar que la especie humana tiene alguna garantía todavía, pensando en Gran Bretaña, pensando en Londres, pensando en un lugar del norte de Londres que se llama Tottenham, y pensando en un primer ministro que ha decidido castigar con penas de 4 años el robo de alguna cosa el día de los disturbios. Gente que convocaba una manifestación que no sucedió. El castigo antes del crimen. Cosa que muchas veces los regímenes conservadores y los miserables... Es el sueño, sí, claro. Es el sueño al que aspiran. Y pensaba entonces, pensando en los venenos, justamente, que no hay peor veneno que aquel que permite que los hombres que han cometido en esa misma comunidad iniquidades vergonzantes y tremendas vuelvan a cometerlas. Porque digo, el peor de los venenos se bebe en la copa del olvido. La copa del olvido es el tango que nos ha dado el discotecario, que oiremos en la voz de Hugo del Carril. Mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vimos dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué.